Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos estás escuchando en directo en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial, aquí en Radio Ranzón. Si estás lejos de las tierras del Cid, también nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, puedes escuchar los programas que semanalmente subimos en podcast a nuestro canal de iVoox, La Puerta del Gehenna. Y también todos los viernes a las 6 de la tarde puedes también escuchar nuestro programa en la web Asalto Mata Radio Rock. Una y mil maneras de que disfrutes del rock y el heavy metal desde Burgos, desde las tierras del Cid. Como cada lunes a las 8:30 puntuales a la cita en este lunes muy soleado con altas temperaturas. Sí, sí, altas temperaturas en la ciudad de Burgos y también con altas temperaturas vamos a disfrutar hoy en el programa porque vamos a seguir poniendo los temazos de las bandas que conformarán esta cuarta edición del Festival Zurbarán Rock 2019. Así que estad atentos porque vamos a ir abriendo boca a lo que va a ser el evento del año, Zurbarán Rock. Hoy tenemos aquí un programa de servicios mínimos. Estamos solitos aquí, mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas y el heavy metal aquí una vez más con el Cid Metalador en el programa número 70. 70 programas, como los primeros programas, Chuchi, hoy mano a mano. Mano a mano de hermano a hermano aquí. Tenemos al equipo por ahí repartido por diferentes lugares de Europa, así que mandamos un saludo también a nuestra compañera Laura, que seguro nos estará escuchando allí en su retiro vacacional, pero eso no va a ser que no vayamos a poner los temas en Facebook, porque tenemos a nuestro compañero Michael desde el Templo del Metal, el Pub Hard and Heavy, irá también poniendo y retransmitiendo nuestro programa, poniendo todos los enlaces a los temas que sonarán aquí hoy en La Puerta del Gehenna. Así que facebookeros y facebookeras, atentos, porque vamos a retransmitir el programa como cada lunes. Y vamos a empezar con una banda de esas que son importantes, de esas que son amigas del programa. Formaron parte del elenco de bandas de Zurbarán Rock, segunda edición. Ellos son una banda que aquí en las tierras del Cid gusta mucho. Son Valdemar y el tema Walking in the Rain. You're looking for answers in a box to me. este temazo de Valdemar, que han estrenado esta semana pasada este tema, aunque su disco del 2017, pero la semana pasada estrenaron lo que ha sido su gira con este videoclip que habéis oído ahora mismo. Y este tema también ha dedicado a la gente de Castrillo Murcia, que nos apoyan y nos escuchan todas las semanas, y ahí tiene el servidor, que su dueño de Valdemar, que es de allí, del Colacho, el pueblo del Colacho. Y vamos a continuar con otra banda. Si hemos continuado con Zurbarán anteriormente, pues ahora con una banda del futuro, del Zurbarán, y con una voz femenina como es la de Glory. Y lo que está sonando lleva sabor a Santa, donde se demuestra que solo las grandes voces pueden defender a las grandes voces, como se demuestra Glory con este tema homenaje a Azucena del tema Reencarnación. Yeah. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, pues esto que está sonando es Metal Germano, nuevo proyecto del guitarrista Matt Carveiro. Este pasado 31 de mayo lanzaron Rise, primer trabajo de estudio, así que os dejamos con el tema que da nombre al álbum, Bells and Ravens. Okay.

Bueno, pues vamos a escuchar nuestro tema de AOR semanal con Roberto Martínez. ¿Qué tal, amigos? Vamos ya con el tema AOR del programa. Hoy os traigo a la banda americana Blue Cheers. Blue Cheers cuenta con 3 álbumes de estudio más un álbum de temas inéditos publicado en el año 2005. Decir de Blue Cheers que su álbum estrella es su álbum debut Blue Cheers del año 1990. Una auténtica joya de la corona dentro del mundo del hard AOR, con grandísimos coros, como vais a poder comprobar, melodías muy pegadizas y recordándonos mucho a la primera época de Bon Jovi. Deciros que no tiene ningún miembro relevante, la banda dejó de publicar en el año 2014. Y nada, dejaros con este grandísimo tema, que ya veréis cómo os va a recordar a Bon Jovi, y espero que os guste mucho, Blue Tears y su temazo Rocking with the Radio. Friday night. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y el grande de los tatuajes, 20 años en la escena del rock y ahora también borrando tatuajes, patrocinador AOR. Y lo que está sonando ya es una banda femenina de rock and roll que comenzó su andadura en el 2006 en el pequeño pueblo de Sécea, aunque no es hasta el 2016 cuando lanzan su primer y único trabajo de estudio. Hasta la fecha, Pull No Punches, del que escuchamos el tema Here Comes Trouble. Y esto que está sonando es otra de las bandas de Urban and Rock 2019, vienen desde Croacia, son Animal Drive, no os perdáis esta banda, Hot and Out. Let's Dino Jesulich a la voz, un potente cantante de esta banda que nos visitarán en Zurbaran Rock 2019 desde Croacia. Una banda que nos suena a las grandes como Skid Row, y además el cantante ha participado con Paul O'Neill o Jeff Scott Soto en exclusiva y por primera vez en España, Animal Drive. No os perdáis esta banda el 29 de junio aquí en Burgos, en Zurbaran Rock. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la diferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Y no para la energía pura en el pub Harran Heavy, porque el 23 de junio, a partir de la una, tenemos Vermouth acústico, Rosenthal Effect. Sin duda alguna vamos a disfrutar ahí de buena musiquita y un gran vermústico. Y vamos a continuar un poco, nos vamos a ir un poco al lado más extremo para seguir con una banda de metal extremo húngara. No sé si es fácil de oír un grupo húngaro, metal extremo, pero aquí hoy os presentamos los grupos Nerdless, y el tema que va a sonar es Starkult. Oh, Pues desde Hungría nos vamos ahora hasta tierras finlandesas para poner un tema de la banda Glandenfold. Tienen un disco de 2003, pero ahora, después de este tiempo, en 2019, presentan Brothers, que es el tema que estáis escuchando, una banda de death metal con guiños al power metal que seguro os gustará. Ellos son Glandenfold y el tema Brothers. Saltomata Radio Rock.com. Bueno, pues vamos ahora con la agenda semanal de conciertos y actividades relacionadas con el rock y el heavy metal. Chuchi, ¿qué tenemos por delante? Pues vamos a dar arranque de lo que nos viene en estos próximos días y este mismo mes de junio. Empezamos con Banda Nacional. José Andrea y Uruguayos estará actuando este viernes 7 de junio en Madrid, Sala Cool Stay. Por aquí en Burgos tendremos presentando al grupo A Traición con la vuelta al escenario y presentando nuevo disco el sábado 15 de junio en la Sala La Ciudadela. Y vamos con los conciertos y festivales para el mes de junio. Empezamos con el festival gratuito que se va a celebrar en la ciudad de Alameda, Málaga. Hablamos de Camorrock, con su novena edición desde aquí apoyando a esta clase de festivales gratuitos de ese pelo que nos hacen saber y nos recuerdan aquellos Baldo Rock y esos festivales que siempre nos han gustado, aunque estén un poco lejos, pero hay que decir. Y las bandas que estarán actuando será Blood Moon, José Andrea y Urubolos, Secret Rule, Tragedy y Akiwar, tributo a Manowar. El viernes 7 de junio arrancará la 17ª edición de la concentración motera Dos Leones, organizada por Biker Racing Show, en el recinto ferial de Aranda de Duero. A partir de las 11 de la noche estará actuando Obús y Motor Hell Festival, este último haciendo homenaje a las grandes bandas del rock and roll de todos los tiempos. Precio de entrada anticipada 10 euros y 15 en taquilla. Y al día siguiente, sábado, estará actuando las bandas Wyoming y Los Insolventes, Porretas y Sbirr Rocks. Precio anticipada 10 euros y 15 en taquilla. Todo esto junto a un montón de actividades se hará en el recinto ferial de Aranda de Duero, Burgos. Para más información, entrar en la web www.dosleones.com. Seguimos de festivales y vamos a anunciar lo que será el cartel del festival que se celebrará en Zamora los días 14 y 15 de junio. Hablamos del Z-Light Rock Fest. El viernes 14 de junio, a partir de las 5 de la tarde, estarán actuando las bandas Soylent, Aurith, Escuela del Odio, Sodom, Tragedy, Soilwork, Valdemar, Gamma Ray, Saratoga, Hamlet y el Reino Renardo. Y el sábado 15 de junio, a partir de las 5 de la tarde, también estarán actuando las bandas Clangor, Eon, Kilus, Primal Fear, Afonic, Nerion, Celtiberian, Camelot, Zenobia y Zigatron. El precio de las entradas anticipadas es 40 euros entradas de un día, 50 euros entrada para los dos días, 15 euros acampada. Para más información podéis entrar en su web www.zliferock.com. Seguimos con festivales con la Z para el mes de junio, ZR 2019, Zurbarán Rock, cuarta edición. Lo esperado se hizo de rogar, pero ha llegado. Reservar la fecha, porque el sábado 29 de junio vais a tener el mejor festival gratuito que se haya celebrado en la ciudad de Burgos, contando con 7 bandas como la banda local Cente, con su celebración 25 aniversario. Desde Barcelona nos visitará la banda Wilfredon. Desde Cádiz vendrá Guadaña y desde Europa nos visitarán las siguientes bandas: desde Croacia Animal Dry, desde Italia el grupo Artemis y acompañado también de los italianos King of Broadway, y como cabeza de cartel la banda Top en exclusiva, de donde que nos viene nada más y nada menos desde Estados Unidos, una de las bandas actuales más potentes de la escena hard rockera, Hardline. Esto es lo que se va a encontrar en la ciudad de Burgos, en el Parque San Agustín, dentro de las fiestas de la ciudad, el día grande, 29 de junio, todos y todas con el Zurbarán Rock. Y hasta aquí la agenda de hoy y del mes de junio. Pero bueno, hablando de conciertos, el sábado Dream Your Homes, en la Sala Hangar. La Sala Hangar, hubo cuernos, hubo cuernos. La gente, vimos algún campeador del metal que iba más vikingo que cidiano. Pero estuvo, la verdad que la organización es muy, muy potente, muy bien el festival. Sudamos por calor propio que había en la sala, por el calor que hacía ese día. Los Lepoca con los trajes de monje también sudarían, ¿no? También sudaron los suyos, vamos, incitaban a beber, pero vamos, la gente, la verdad, nos lo pasamos bien y que se repita, que esa es la primera de muchas. Y continuamos con una banda que estará en la agenda, y os hemos dicho, ellos son Obús, y está sonando ya el tema Siente el Rock and Roll, publicado en el 2017. Os dejamos con Obús. ¡Fuerza! no tienes fuerzas, quieres parar. Siente rock and roll dentro de tu corazón. Adrenalina. Pues ahora vamos a escuchar otra banda mítica, también italiana, formada en el año 1985 y que ahora andan de presentación del vídeo del tema que ahora vamos a escuchar, For the Loved and the Lost. Ellos son Extrema. Bueno, pues nos vamos a despedir. Solo recordar que los que seguís la emisión aquí en directo a través del 98.6 de la FM en Radio Lanzón, tenéis otra horita más de Heavy Metal hasta las 10:30 con unos temazos que hoy ha preparado nuestro compañero Jaime Revilla y que son muy recomendables. También, si queréis volver a escuchar el programa aquí en Radio Lanzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche, se vuelve a repetir La Puerta del Gehenna. Si lo que te gustan son los programas de Heavy Metal, desde aquí te recomendamos el programa de nuestro compañero David Trovador Urbano los martes a las 4 en la web radioutopía.es, y también los martes a las 7 de la tarde Chema Sánchez en la web Concierto para Ellos y Ellas. Nuestro compañero Jesús Lux puedes escuchar también en su canal de iVoox Rock Angel Radio Show, y por supuesto toda la programación de la web Asalto Mata Radio Rock, en la que encontrarás en la parrilla los viernes a las 6 de la tarde la repetición de La Puerta del Gehenna. No nos queremos olvidar de nuestros patrocinadores, baluarte del programa, Reformas Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Hamburguesería Isla en el Paseo de la Audiencia número 2, Bar Invernalia en la Avenida del Vena 5, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, el Templo del Metal, el Pub Jarrah Heavy en calle Huerto del Rey número 12 y la cervecería Munchen en calle San Juan 27, siempre con el rugby de la ciudad de Burgos. Queremos también despedir a nuestros colaboradores Jaime Revilla, Carlos Medrano, Laura Sagredo y Michael, hoy pinchando los temas en el Facebook desde el Templo del Metal, y también acompañados cada lunes por nuestras compañeras Chu San Salvador y aquí en directo en el control María Cristóbal. Otro día más, ¿ya cuántos nos quedarán? Sorpresas. Sorpresas. Tenemos programa hasta el 24 de junio, creo que será el último. Tenemos junio para dar temas todavía. Las tertulias de deporte y esto ya ha terminado, siguen las otras, pero nosotros aguantaremos ahí hasta el 24. Y bueno, deciros que ya se acerca la próxima edición de Zurbarán Rock 2019, en la que, como el año pasado, vamos a dar una primicia, vais a poder también encontrar lotería de Navidad del 99.666. Ahí queda eso. Solo nos queda despedirnos. Hoy aquí solitos, tú y yo, Chuchi. Tengo un saludo aquí, que hay que dar un apoyo aquí al señor Toyo Machina, que a ver si en breve podemos ver su vuelta a Burgos, que lamentablemente anda por las tierras de Aguilar por no conveniencia propia, pero bueno. Y también, perdona, ya lo siento. Digo que San Pablo recibe una noticia de que tengo un sobrino que San Pablo ha contado con él para jugar la próxima competición, un niño de 10 años llamado Eric. Bueno, de 10 años no, que va a jugar con niños de 10 años, él tiene 9, pero ahí la han metido con los grandes. Muchas gracias, felicidades, Eric. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras en esta edición de La Puerta del Gehenna de hoy lunes. Y queremos terminar con un tema. Es una banda muy conocida, muy querida por nuestro compañero Jesús, el Fonta, que en estos días ha perdido a su madre. Le queremos desear desde aquí pues mucho ánimo, mucha fuerza, nos animamos mucho de él. Ánimos, amigo. Y queremos despedirnos con una de sus bandas favoritas, el tema Raven's Fly de los Amon Amarth, para ti. Outro.